9 de la noche, 25 minutos en todo el país. Continuamos en Código de Radio en FM de la Azotea 88.7. 471-4805 es el teléfono para que nos llames y dejes tu mensaje en este programa. Estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Y así es, y como dijimos al empezar, vamos a estar entrevistando a Damián Loretti, que ya está en comunicación telefónica. Damián es abogado por la UBA, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en libertad de expresión, vicepresidente de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y fue uno de los redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 26500-2022, sancionada en octubre de 2009. Buenas noches, Damián, acá Juan Manuel y Eduardo, te saludamos en Mar del Plata. Bien, muchas gracias por sumarte. Bueno, como te comentábamos cuando te contactábamos, era charlar, en primer término, el derecho a la comunicación, ¿no? Como un derecho humano, ¿a qué nos referimos cuando pensamos la comunicación como un derecho o el derecho a la comunicación? Bueno, queda medio tautológico aunque lo diga así, pero lo que se entiende hoy como derecho a la comunicación es un resultado de un devenir histórico, de la idea en la cual la libertad de expresión era solo pararse en la esquina de la calle y que no te llevaran preso. Después pasó por la libertad de quien tenía los medios técnicos y económicos como para plantear un medio gráfico en esa época, ¿no? No ser censurado, con lo cual lo que se garantizaba era el derecho de vuelta, ¿no?, de quien tomaba esto como una empresa. Luego pasó por reconocer el derecho de los periodistas, y luego en 1948 se consagra este derecho de recibir, difundir, investigar informaciones, opiniones, ideas, como un derecho de todas las personas, inclusive para quienes están fuera de los medios, y fuera de la vida de los medios. Con lo cual se empieza a discutir ese famoso tema de si la libertad de expresión es para los periodistas, o si a propósito de esto se está discutiendo, puede haber una regulación que proteja solo a los periodistas y no a los ciudadanos. Pues desde ya que no. Puede haber alguna legislación que favorezca la tarea periodística, pero no que alguien vaya preso si no es periodista, y se exima si es periodista, no comulga con el sistema de derechos humanos. ¿Y cómo es en el caso del acceso, digamos, a ese derecho, el derecho a la comunicación, aquellos que no son comunicadores, no participan, no trabajan en ningún medio, o no tienen la capacidad técnica o económica de tener su propio medio, ¿cómo lo expresan? Esa es la parte más complicada, en la cual, según de qué se trate el caso, hasta podés llegar a tener soluciones contradictorias del mismo tribunal. Cuando decís el doctorado que ustedes mencionaban, la pregunta difícil de un profesor, que decía además que era una pregunta difícil, que no tenía respuesta, era cómo conciliar la libertad editorial de los medios con el derecho a recibir información de las personas. Porque eso implica que en algún lugar alguien revisa, mira, etcétera, si se está cumpliendo o no con eso. Entonces aparece la discusión de la veracidad como principio ético o como principio legal, lo cual te lleva de vuelta a una discusión que es quién es el juez de lo que es ético y quién no es ético, y qué es verdad y qué no es verdad. Aunque en el fondo del tema la razón de ser de la protección de la libertad de expresión no puede ser la búsqueda de la verdad en función de eso mismo, ¿no? Y la Corte Interamericana dijo alguna vez que esto no es un derecho meramente declamativo, implica el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para ejercerlo. Y ahí empieza la discusión de la democratización de los medios. ¿De qué modo se regula el acceso al espectro radioeléctrico? ¿Cómo tienen que ser los concursos? ¿Cuál es el umbral técnico? ¿Qué rol le toca al Estado? ¿Si solamente abstenerse de censurar? ¿O establecer algún mecanismo de promoción? Pero la respuesta clara y concreta, algunos dicen, es el derecho a réplica. Los teóricos de la comunicación, ya no del derecho, hablan del famoso tema de acceso y participación. Los medios públicos tienen un rol preponderante en esto. Los comunitarios también, por supuesto, en la medida que cumplan con su premisa, ¿no? Y la discusión después es medio difícil de decirlo, pero va de imaginárselo. Hay quienes sostienen que el principio de libertad de expresión es que cualquiera se pare en la esquina de la calle y eso constituye un foro, ¿no? Que la esquina es un foro. Y hay quienes dicen que hay que multiplicar los foros, Y hay quienes dicen que además de multiplicar los foros, los medios de comunicación además son un foro, son una esquina. Entonces los medios, además de oradores, tienen que cumplir una función social que dé cuenta de estas obligaciones de ser esquina. Y ahí empieza otra discusión, que es de qué modo se accede a participar de los contenidos. Si es el derecho a rectificación, o si es un derecho nuevo, o si hay que poner cuotas. No hay receta, y es una discusión, no diría difícil de zanjar, más bien es difícil de aplicar. Y la ley de servicio de comunicación audiovisual buscaba, por lo menos en su letra, en su articulado, esto, ¿no? Que se garantice ese derecho, que se dé posibilidad a que haya más medios, a democratizar, como decías vos, la palabra y la participación. ¿Eso se logró parcialmente? ¿Cómo evaluás desde el 2009 hasta la asunción o hasta los decretos del gobierno de Macri, estas intenciones que tenía o que tiene la ley de medios audiovisuales? Mira, yo te diría que fue muy difícil, porque esto no gira al vacío, digo, no es un laboratorio de ideas. Entre judicializaciones de toda la ley, suspensiones de un par de artículos, que la aplicación, según decía la autoridad de aplicación, de la ley para algunos agrandaba la asimetría. Yo te diría que se hizo mucho, hay mucho hecho. La propia UNESCO dice en su informe del décimo año de la Convención de Diversidad Cultural, que se publicó hace poco, que creció el 28% la producción en el interior de la Argentina. Si alguien decía esto en 2008, era ciencia ficción. Y se hizo ficción en el interior del país. Se regularizaron un montón de situaciones. Se aplicó un artículo de esta ley en los lugares de alta vulnerabilidad social y con posibilidad de espectro, no se adjudicaba por concurso, se hacía por única vez, fundamentalmente los comunitarios, 250 y pico de radios entraron ahí, radios escolares, 80 radios de pueblos originarios. Esta es la parte, junto con las 3.400 horas de producción, en el haber. En el debe faltó hacer un plan técnico, normalizar el espectro de FM, pero no solo, y hacer los concursos de televisión digital que se empezaron en el 2015, pese a que se anunciaron en el 2011. Eso a grandes rasgos, digamos, ¿no? Hay mucho hecho, hay 300 cooperativas que antes tenían prohibición de entrar. Hay radios y canales provinciales, cuando antes eso era un albur. Las universidades han hecho un despliegue, con sus más y sus menos, interesante. Todo en función de esto, ¿no? Y los medios públicos cambiaron bastante. Estamos hablando con Damián Loretti, él es especialista en libertad de expresión. Damián, le quería preguntar, usted mencionaba hace unos instantes este debate entre la participación o del Estado en la regulación o la no participación y un apartamiento de ese rol regulador. ¿Cómo se expresa esa participación o cómo debiera expresarse en la regulación y en la promoción de este derecho a la comunicación? Ahí hay una tensión histórica que no es sanata, digamos, que es una tensión doctrinaria de cuál es el rol del Estado. La llamada teoría clásica, en su visión conservadora, era esta del Estado, lo único que tiene que hacer es limitarse de censurar. Eso es lo que le llaman la doctrina de la primera enmienda. Aunque en Estados Unidos, abajo de esa discusión, y no es por hablar bien, sino por el espejo que siempre se usó, entre las dos constituciones, perdón que me atoré parado en la mitad de la nada. Hay reglas antimonopólicas y hay, por ejemplo, seguimientos de porcentajes de medios en manos de mujeres o de minorías como propietarios. Y hay planes destinados a promover el aumento de la titularidad de medios en manos de personas de minorías o mujeres. Tanto es así que la licencia dura unos años más si son titulares estos grupos. En el caso de la doctrina internacional de los derechos humanos, la apuesta es una regla de control antimonopólico o de concentración indebida y al fomento de acceso de lo que le llaman el tercer sector, medios comunitarios, alternativos según el lugar. Con una fuerte impronta de desarrollo de modelos de modelos de reconocimiento de que esto no es solamente un negocio. Y esto se pone en tensión, por ejemplo, cuando el ministro de Comunicaciones, al asumir sus funciones, dice: esto es un negocio y veremos cómo ayudamos a los chiquitos. Bien. Es una demostración palmaria, clara, más allá de lo que uno opine políticamente, que por supuesto tengo opinión formada, de una de las doctrinas más conservadoras, versus el derecho internacional de derechos humanos, que dice que esto debe ser promovido y que es un derecho universal. Damián, este incumplimiento... Te escucho medio lejos. Hola, ahí se escucha mejor. Este incumplimiento del Estado, hoy leíamos una noticia en la cual un canal comunitario no puede empezar a transmitir porque su señal está ocupada por Canal 13 y que no puede empezar a transmitir por la TDA. Este incumplimiento de ese rol promotor regulador del Estado, ¿le podría llegar a acarrear consecuencias internacionales, así como sucede en otras ramas del derecho ante el incumplimiento de los convenios? Sí, primero hay que agotar un caso interno. Claro. Te voy a contar algo parecido. En Italia había un monopolio público que luego es desplazado por la aparición de los privados. La curiosidad es que el Estado, el jefe de gobierno, no el presidente, sino el jefe, el primer ministro, era dueño de una cadena de televisión, que era Berlusconi. Hay quien gana un concurso, la empresa se llama Radio Centro Europa 7, gana el concurso y no le dan el espacio. Entonces hace una serie de reclamos judiciales internos y todo el mundo tiene razón y el Estado no cumplía. El Estado, digo, Poder Ejecutivo Italiano. Entonces lo que hicieron fue ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo dijo que hasta tanto no se le adjudicara la licencia, Italia estaba en incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es bastante parecido a lo que contás, me falta detalle de papeles, ¿no? Entonces no quiero opinar de ese caso. Claro. No discuto lo que decís, pero no quiero hablar de lo que no conozco. No, sí, claro. Y algo similar, pasó cuando se hizo la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que estuviste participando, por, obviamente, pedido de organizaciones y sectores de la comunicación que se veían vulnerados, que habían vulnerado su derecho ante los decretos del gobierno de Macri, que en ese caso lo que hizo la Corte fue aconsejar o posicionarse, pero no obliga al Estado Nacional. Ahí quisiera hacer un par de precisiones técnicas que son importantes. No fuimos con un caso a la Corte Interamericana, fue una denuncia de situación ante la Comisión. Con lo cual, la Comisión sabíamos que no iba a resolver porque no había caso. Claro. No había ejercicio de derecho de defensa, no había presentación de pruebas, más allá de que se acompañaban los decretos. Lo que fue muy relevante de esa audiencia es que sobre el final el relator especial de libertad de expresión dice: respecto a los temas de televisión por abonados, a la autoridad de aplicación y al relajamiento de los controles de concentración, Argentina estaría, no puede ir más lejos que un potencial, en contradicción con el sistema interamericano. Y cuando terminan las sesiones de abril, la Comisión hace, como hace siempre, cuando termina un periodo de sesiones, hace un comunicado público. En ese comunicado público, cada cual lee lo que mejor le viene. La comisión que había sido crítica en el informe del 2015 con el Estado argentino saluda lo que se anuncia como un cambio de época. Esto sin tomar en cuenta el famoso tema del 85. Y al final del comunicado le advierte a la Argentina los riesgos de no cumplir con el principio no regresión, o sea, no se puede ir para atrás como el cangrejo en las regulaciones, y que van a monitorear la situación. Para un gobierno con 40 días de instalado, cuando dieron la audiencia en febrero, entre febrero y marzo, fue un sacudón. No es común que a un gobierno le hagan una citación al sistema interamericano apenas asumido. Tampoco es común lo que ocurrió, que recibieran a la defensora del público, que fue a Washington, el secretario ejecutivo de la comisión y el relator especial, con lo cual había, en el marco de todo lo que fue la discusión de la ley de medios, que en la Argentina no fue el único caso, pero fue el primero de esa tanda, y el sistema interamericano lo venía observando, y de hecho, agrego, en el informe de 2009 de la Relatoría, fue una mirada elogiosa sobre el proyecto de ley. Digo, fue un cimbronazo, era raro que el Estado se lo llamara de esa forma, y sobre el final del comunicado hay un llamamiento importante. Damián, estamos charlando con Damián Loretti, te invitamos, hacemos una pequeña tanda y seguimos conversando un ratito más con vos para hablar del proyecto de la nueva ley de comunicaciones que está trabajando el gobierno nacional, y también charlar de dos temas de actualidad que tienen que ver con decíamos recién al pasar el artículo 85 del proyecto de ley enviado al Congreso, que penaba a los periodistas que difundieran información sobre quiénes eran los que blanquean, y también lo que se conoció hoy del decreto de María Eugenia Vidal. ¿Te parece si lo conversamos después de la tanda? Dale, si hay algo que vivir. Dale, mucho. Bien. Hay que reconocer la creatividad de los compañeros. Sí, la verdad que mucha imaginación, se le dieron de la Constitución. Volvemos entonces en un ratito con Damián Loretti aquí en Código Radio. Comunicate con nosotros en Twitter, @CódigoRadioMDP. Nuestro Twitter, @CódigoRadioMDP.